¿Qué pasa contigo? Dímelo. Entramos en la segunda hora del programa después de esos consejos. 60 minutos por delante para disfrutar con la música de ayer y hoy, siempre en castellano, de este vuestro programa. Por fin es viernes. Hace justo una semana que ha salido a la venta Un susurro en la tormenta, que es ni más ni menos que el nuevo trabajo, tras dos años de silencio, del grupo La Oreja de Van Gogh. En él se encuentra esta canción, Te pareces tanto a mí. ¿Quieres correr, gritar, salir de aquí? Te asomas de puntillas sobre el porvenir. ¿Quieres ver caer las gotas del tiempo, resbalar por tu nariz? 3 años y 2 discos duraron juntos José Ramón Moreno y Miguel Ángel Casado, RAI. Un dúo tecno que no alcanzó la fama de otros de aquella época como fueron Viceversa, OBK o Platón. Amor fue su mayor éxito y lo recordamos ahora. Además, en este bloque tenemos un clásico de Víctor Manuel que no me cansaré de oír y oír y oír, porque qué bello tema. Su título, Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. Desde Vizcaya, hace una década llegaba el grupo Centric, de excéntrico, música independiente al estilo británico. Solo quiero bailar. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Qué joyita, amigos, qué joyita me he encontrado por internet. Un cover del tema de Héroes del Silencio de los primeros, Iberia sumergida, a cargo de Not Simmons. Puro disfrute para vuestros oídos. Escuchad este avance. Iberia sumergida, sus rumores clandestinos. Y cierro bloque ya con Manuel Carrasco. Aunque su disco tiene ya 2 añitos, acaba de estrenar ahora mismo un videoclip de este, su tema, Me gusta. Me gusta que la madrugada fine. Me gusta, tú eres mío y no de nadie. Me gusta, tú eres mía, ya lo sabes. Pues eso, que yo espero que a ti te guste este nuevo bloque. Porque me odias tanto, te pareces.

de este torpe corazón. Y por más que huyo no resulta, el veneno que esparces en mí me gusta. Me gusta. Me gusta cuando te pones valiente. Me gusta que no te conformes siempre. Me gusta fuego y cama en el naufragio. Me gusta yo nadando cual DiCaprio. Me gusta tú tranquilo, todo llega. Me gusta mientras te quitas las medias. Me gusta tu locura entre adoquines. Me gusta que la madrugada afine. Me gusta, tú eres mío y no de nadie. Me gusta, tú eres mía, ya lo sabes. Me gusta que me lleves la contraria. Me gusta que no me bailes el agua. Me gusta que no haga falta un mensaje. Me gusta, yo lo sé y tú lo sabes. Me gusta tu pelea con el mundo. Me gusta que de todo sea el tuyo. Y aunque por momentos te maldiga, sigue siendo el salvavidas de este torpe corazón. Y por más que huyo no resulta, el veneno que esparces en mí me gusta. Y me gusta ver cómo mis pasos te prefieren. Me gusta perder cuando me gana tu osadía. Me gusta tu gesto cuando estalla en rebeldía. Me gusta que me asaltes y te lleves todo. Y quisiera ser la excusa tonta que disparé. Tu pasión guardada, la que no le diste a nadie. El tesoro incierto que te robo cual pirata. Me gusta que me beses y te lleves todo. Y te lleves todo. Y te lleves todo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. En este último bloque musical nos va a tocar viajar casi casi como Willy Fox, por diferentes estilos y lugares. De México llega Vicente Fernández para entonar su Tragedia del Vaquero. Casi sonaban las 12 cuando llegó aquel vaquero. Desensilló su caballo y se quitó su sombrero. Rosana nos trae su tema Pa Calor. Claro que en Canarias ya se sabe, solecito casi todo el año. Pa calor, la lumbre de tu cuerpo. Pa calor, la dulce golosina del amor. Pa calor, salpica el sentimiento. También nos traemos Aires del Sur, con la voz de Valderrama acompañado por la inconfundible Ana Belén. Envidia. Envidia. Tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. El italiano Umberto Tozzi triunfó en nuestro país cantando precisamente en castellano. Hoy nos va a interpretar Las Palabras. Dime qué ha quedado de nosotros. Dime quién nos Los navarricos Taures Zurdos, con la voz de Aurora Beltrán, nos recuerdan su gran éxito Tocaré. Y tocaré, y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías para mí. Y la verdad, para qué mentiros, es que Tacabro ni sé de dónde vienen ni quiénes son. Tacatá, ¿cómo te has quedado? Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata.

tacata, bro. El fin de semana ya está en ciernes. Escucha en tu radio, por fin es viernes. Las palabras en tu voz suenan suaves y se quedan robándonos. Hacen daño si se dicen con rabia. Van quemándonos, abrazándonos. Las palabras pueden ser tan estúpidas, otras veces ridículas. Palabras románticas, te bastaba un hilito de voz y decirme te amo. Sin embargo, gritaste en mi cara que valía poco. Me sentí un chiquillo inmaduro, un idiota acabado. Una simple palabra palabra es bastante para terminar. Dime qué ha quedado de nosotros. Dime quién nos reconstruirá. Yo para ti no juego como una marioneta, un simple pasatiempo para lo que quisieras. Tú para mí eres viento, yo para ti era brisa, tú para mí tormento, yo para ti sonrisa. Las palabras saben bien si el silencio es tu única música. Son amargas cuando rompen impúdicas energúmenas sin necesidad. Las palabras pueden ser una súplica, alimento biológico como paño de lágrimas. ¿Cuántas veces ligeras y dulces las has susurrado? ¿Otras veces las has escupido haciéndome daño? Me sentía un chiquillo inmaduro, un idiota acabado. Una simple palabra es bastante para terminar. Dime qué ha quedado de nosotros. Dime quién no. Pasa tiempo para lo que quisieras. Tú para mí eres viento, yo para ti era brisa, tú para mí tormento, yo para ti sonrisa. De tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, ay, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, ay, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Es tan solo amor. Es tan solo amor. Es tan solo amor. Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Por fin es viernes. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el programa por hoy. El próximo viernes os espero con más música y con Isabel. En estos tiempos tan inciertos, cuidaos, cuidaos mucho y no hagáis tonterías, que solo se vive una vez. Caramba. O como cantan los mismos, lo importante es tener salud, dinero y amor. A lo dicho, feliz fin de semana a todos de parte de vuestro amigo José Antonio Laboreo. Nos reencontramos, si os apetece, si queréis, el próximo viernes, y os dejo ya con ellos, con los mismos. Nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulla!